¿Qué tal? Bienvenido, soy Juanjo Larrea y con mucha alegría y pasión en este programa de radio del Defensor del Pueblo de la Nación que lleva casi 20 años, ¿no? Yo diría ya 20 años. La gente y su defensor en más de 200 radios del país. Vos sabés, le estoy contando a alguien que les voy a presentar ahora, este programa de radio se difundía al principio por cassette, se mandaban por correo postal a distintas radios del interior del país que les llegaba y lo transmitían en el horario que ellos decidían o querían, después con CD, y hoy actualmente usted puede descargar este programa para emitirlo en su radio o para escucharlo desde su dispositivo móvil, desde la página web del Defensor del Pueblo de la Nación. Señores, quiero comentarles que estoy al lado de un gran amigo que hace muchísimos años lo conozco, pero que con mucha alegría desde hace muy poco está brindando toda su experiencia de asesoramiento en el Defensor del Pueblo de la Nación. Me estoy refiriendo a Alejandro Nató, quien está a cargo del área de gestión de conflictos. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de la gente y su defensor. Gracias, Juanjo. Estoy muy bien, estoy contento de estar aquí y realmente muy contento también por cómo está el área de prensa que difunde a todo el país todo lo que se totalmente hace desde hace muchísimos años, desde la creación, sí, del Defensor. Sí, sí, vos tenés relación con esta institución desde hace muchísimos años. Alejandro Nató, decía, está a cargo del área de gestión de conflictos y en estos momentos, Alejandro, ya comenzó, ya se hizo días atrás, se hizo el taller sobre derechos y garantías en el Defensor del Pueblo de la Nación. En ese sentido, esto que vos estás impulsando junto con la conducción del secretario general Carlos Akin, digo, ¿podés contarnos un poco cuál es el objetivo de esto que ya comenzó, taller de derechos y garantías? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo a futuro? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, es un programa que lleva el rótulo de la defensoría y la educación, la defensoría en la educación. Bien. Esto es para alumnos, estudiantes universitarios y también para estudiantes de colegios secundarios y primarios. Bien. Los primeros acontecimientos que estamos llevando adelante son con las universidades. La universidad concurre a la defensoría a través de sus diferentes oficinas. Sí. Y las oficinas de las defensorías le van dando los instrumentos que los alumnos vienen a buscar aquí. Bien. Es una especie de interacción con mucha participación, donde la defensoría posiciona los temas que se llevan adelante, sí, los temas de la competencia de la defensoría, los temas que tienen que ver con indígenas, con medio ambiente, con cuestiones de género, con cuestiones de derechos humanos, con Alejandro, cuestiones de usuarios y consumidores, sí, de salud, sí, y los alumnos van también planteando sus inquietudes, claro, claro, a partir de también su visión, su enfoque de derechos y garantías, que generalmente uno dice, bueno, esto de derechos y garantías tendría que ser para alumnos de derecho. No, este programa de la Defensoría está encarado para los diferentes sectores de la vida universitaria, que son los que concurren aquí, sí, pero también los mismos funcionarios de la Defensoría concurren a los colegios y a los diferentes establecimientos educativos para primaria y secundaria. Primaria y secundaria, para perfecto, trasladarle la visión, la misión y cómo funciona la Defensoría. Sí, claro, y dialogar con ellos, ¿no? Que son la base del futuro el día de mañana. Sí. Si alguna escuela quiere participar de estos talleres, ¿qué debería hacer? En principio, contactarse con la Defensoría, sí, perfecto, sin ningún problema, y decir, tengo un colegio, quiero que la Defensoría pueda llegar a concurrir al colegio. Nosotros tenemos oficinas y delegaciones en casi todas las provincias, sí, y desde las delegaciones también se le puede generar este tipo de presencia orgánica de la Defensoría dentro de lo que es el establecimiento educativo. Sí. Y al mismo tiempo también tener la factibilidad de llevarle material para que los alumnos se apropien, uh-huh, de lo que es el rol de la Defensoría y también puedan generar un vínculo de retroacción, de retroalimentación. Uh-huh. O sea, la Defensoría, vos bien lo sabés y mejor que nadie, porque fuiste el impulsor de esto, tiene Twitter, tiene Facebook. Sí, sí, sí, muchos canales y herramientas de comunicación. Muchísimo. Tiene un blog, sí, y una página web. Y esos, exacto, canales, si son nutridos por esta red de apoyo que nosotros pretendemos generar a partir de la presencia en los diferentes establecimientos educativos, creemos que para la Defensoría va a ser de un valor inconmensurable el hecho de tener la mirada joven, la mirada activa de un estudiante, la posibilidad de conocer también algunas inquietudes y de tenerlas en cuenta, no solo para que los estudiantes se apropien de lo que es una estructura que defiende derechos y garantías de la población, que controla al Poder Ejecutivo y al mismo tiempo que tiene una actitud proactiva en cuanto a lo que es la tutela de intereses generales de la población. Sino también que le demos la posibilidad a la Defensoría de conocer algunas temáticas que pueden ser de necesidad, ¿no? Locales, uh-huh. Y que nosotros quizás no la estamos desarrollando. Eso nos sirve muchísimo. Creo y para que eso es un tenemos, canal de ida y vuelta. Claro. Es un canal de ida y vuelta, sí, donde claro. Aprendemos juntos de ese modo. Totalmente. Y no solo hablamos de participación, de democracia participativa, totalmente. De buscar los canales que se abran para que esté más empoderado determinado sector social, que son los que tienen acceso a la educación. Mire, la verdad, lo que queremos sí. Es trabajar juntos. Totalmente. Trabajar juntos con la comunidad, que esto sea una vía de ida y vuelta, como decías totalmente. Vos, pero al mismo tiempo de fortalecimiento de búsqueda, de los derechos de búsqueda humanos, común sí. En función de algo que es tan, tan valioso como el fortalecimiento de los derechos humanos. Alejandro Nantó, muchas gracias. Te comprometo, te pido, te invito a que participes más asiduamente de La Gente y su Defensor. Gracias por todo. No, gracias a vos, Juanjo.